Siempre que yo voy a un baile, me busco una zapurrita. Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita para reponer la entrada, bailo la noche enterita. Para reponer la entrada, bailo la noche enterita. Siempre que yo voy a un baile, me busco una zapurrita. Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita para reponer la entrada, bailo la noche enterita. Para reponer la entrada, bailo la noche enterita. Déjeme estar, bailar y gozar, bailando muy bien, me quiero entregar. Si tocan un porro, yo no me despego, me acuesto bailando, soy yo quien la llevo. Déjeme bailar feliz, ya me divierto con la gordita. Ay, déjeme bailar feliz, ya me divierto con la gordita. Mira cómo vacila esa gordita hoy. Déjenme estar, bailar y gozar, bailando a mover, me quiero entregar. Si tocan un porro, yo no me despego, me acuesto bailando, soy yo quien la llevo. Déjenme bailar feliz, ya me divierto con la gordita. Ay, déjenme bailar feliz, ya me divierto con la gordita.